se oculta. Y el cielo se viste de negro. Se escuchan pasos. Algo se aproxima. Se puede sentir en el aire. Tus manos sudan. Tu corazón se acelera. Ya está. Está golpeando tu puerta. Prepárate, porque llegó. La hora oscura. Llegó la hora de Heavy Metal. Aquí comienza Metal Manía. Una pasión no puedo controlar. Es el poder, la distorsión, la fuerza del metal. Subo el volumen de los bafles casi a reventar. Estoy vendido de empezar. Metal Manía. Es lo que quiero escuchar. Metal Manía. Es donde suena el metal. Metal Manía. Siento mal, que los demonios y fantasmas se levantarán. Por ser la música del fuego nos venerarán. Una vez más, Metal Manía. Es lo que quiero escuchar. Metal Manía. Es donde suena el metal. Metal Manía. Hi, this is Adrian from At The Gates. You're listening to Metal Mania. Stay metal. Metalmanía. Entérate de lo que pasa en el mundo del metal. Noticias en Metalmanía. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Metalmanía acá por FM Capital 88.5. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, empezamos escuchando Devil Driver. El tema era I've Been Sober, de su cuarto trabajo Pray for Billions del 2009. Esto era todavía con la formación primera, formación clásica, que después se desarmó. Así, bueno. Pero la banda sigue en pie. Así que es bueno a veces recordar estos discos que son tal vez un poco más nuevos. Bueno, ya tienen 10 años, tampoco que son... Sí, sí, ya pero... dentro de poco ya son clásicos, claro, entran, o sea, en efemérides. Entra efeméride. También estamos saliendo por De Montre Radio, Radio sí. De Oscar, le mandamos un saludo. Saludo. Y también por metalargentumradio.com.ar, esta es de Capital Federal, la radio de Gonzalo también. Por también, las tres saludo, radios. Saludo a Gonzalo. Por las tres radios también el streaming nuestro, que es capital885.com.ar. Y bueno, también por la FM que dijiste vos, 88.5. Sí. Y bueno, y en la semana repetimos por un montón de radios que se agregaron algunas nuevas, como la de Metal, Las Heras Extremo, de allá del sur, de Santa Cruz, sur del sí. país. La Radio Pablo, muy buena. Y un par más que se van a ir agregando. Ya son más de 10 las radios que nos repiten. Sí, y en varios y en algunos países también, como España, por ejemplo, o Costa Rica. Y algunos que se vienen. Sí, sí, está muy bueno realmente eso. Metalmanía suena... todos los días menos el viernes en repeticiones, uh-huh. Obviamente el sábado tampoco, estamos al aire, pero arranca de domingo a jueves. Claro. Nuestro WhatsApp es 156-72-1030, por si quieren comunicarse. Tenemos todavía el sorteo de la remera de metal de Patagonia Metal Tours, sí. ¿Sí? Esta productora que te lleva al Woken, que ya tienen todo armadito, pero pueden contactarlos para ver qué hacen el año que viene. Sí, sí, por ahí sí tienen pensado ir para Alemania, para ver el mejor festival hoy por hoy de metal. Así que vamos a estar sorteando la remera. ¿Qué más tenemos de sorteos? Bueno, por ahora tenemos eso, activo, sorteo activo. Es verdad. Después tenemos algunos que se vienen. Sí, sí, que todavía no los lanzamos, es verdad. Vamos a terminar con este primero. Bueno, arrancamos con las noticias y lógicamente que la noticia es del día porque teníamos tal vez que hablar de otras cosas, pero esto fue hace unas horas que confirmaron... Sí. Más o menos fue a las 3 de la tarde, por ahí, uh-huh. Cuando ya nos estábamos preparando para... ya pensando en venir a la radio. Es una noticia que se propagó de una manera increíble. Murió André Matos, digámoslo. Claro, en 5 minutos lo vi y ya después estaba en todos lados. Sí. ¿Viste? Incluso nosotros los publicamos también y bueno, mucha gente consternada por el tema. André Matos, yo lo dije por lo menos en lo que es mi gusto personal, era uno de los vocalistas que más me gustaba. Uh-huh. De hecho, me va a seguir gustando siempre porque por suerte lo grabado está y no se va. Y bueno, tuve la oportunidad de ver al Angra en vivo, al verdadero Angra, digamos. No al verdadero, son todos verdaderos, sino al original Angra, cuando habían hecho la gira de Fireworks, el tercer disco, el último con André Matos. Los vi en Vélez en el año 98 y realmente André Matos, a partir de ahí ya me... Bueno, me enamoré de la voz de él. Y bueno, después lo vimos envuelto en un montón de proyectos como Shaman. Bueno, Virgo. Claro, Virgo también, que era una faceta diferente de metal, con Sasha Páez, que era muy amigo de él. ¿Cómo se llama? Shaman, dijimos. Viper, sus inicios en sí. Viper. Y bueno, después algunas bandas más. Hay una que se llama Sinfonía también. Bueno, y después tuvo participaciones en un montón de lugares, como por ejemplo en Avantasia, que lo último que hizo fue en Avantasia, digamos. Hace 3-4 días estuvo en Brasil cantando en la gira Moonglow de Tobias Sammet. Así que, y se lo veía bastante bien. Sí, así que todavía es incierta su muerte, hay un montón de especulaciones, de hipótesis. Bueno, hay algunos amigos de él y de compañeros de banda que pusieron que murió de un ataque al corazón. Sí, es como la noticia más fehaciente. Sí, bueno, también es tendencia en Twitter, está en Infobae, en todos lados, también los portales de acá de Argentina también. Sí, no sabemos bien a ciencia cierta qué pasó, pero lo que sí es certero es que murió de un día para el otro, no es que tenía una enfermedad, no es como por ejemplo Ozzy, que ya viene zafando de varias y vos decís, bueno, esperemos que no pase, pero como que te lo ves venir. Esto fue repentino y una persona muy joven. Y muy joven. También leí en algunos lados que había tenido un ACV en enero, como que venía con algunos problemas, pero todo esto es quizás no es así. Así que lo principal es que ya no lo tenemos más y es uno de los mejores cantantes que se va. Sí, una gran pérdida para el metal mundial y, bueno, lógicamente acá en Sudamérica, que era destacado como tantos brasileros, ¿no? Sí, totalmente. Lo decimos siempre. Totalmente. Pero bueno, lamentablemente, bueno, y aparte lo que quería decir es que en febrero estuvo a punto de venir. Claro. Creo que era el 16 de febrero, en una fecha, mediados de febrero era. Y bueno, estaba todo dado como para que toque acá en Química, con músicos locales. Y bueno, lamentablemente se suspendió. Yo tengo todos los discos, casi todos los discos, los proyectos, y los tenía todos preparaditos para que lo firme. De hecho, hoy los traje, después lo vamos a mostrar en la página. Cuando firmemos algo. Streaming, igual lo, claro. Así que bueno, es realmente una gran pérdida. Como dijo un amigo, también fanático de Angra, Los Ángeles ahora sí van a llorar de verdad. ¿Sí? Por eso ponemos este tema de fondo, que es el primer disco de Angra llamado Angels Cry, del año 93. Pero bueno, esto sigue y tenemos un programón de metal por delante. Sí. ¿Sí? Bueno, ya volveremos a hacer... ya hicimos algún especial de André Matos, justamente, con Viper. Hemos puesto casi todas estas bandas. Sí, es que son muy buenas bandas. Sí. Muy así buenas que tal bandas. Vez más adelante hagamos otro. Sí, es una buena idea. El material hay de sobra de André Matos. Es una buena idea. Bueno, hay algunas otras noticias que quedaron bastante relegadas, que eran... noticias de tweets, más que nada, líneas. Hoy tenemos una entrevista, en el bloque de entrevistas de hoy, tenemos a la gente de Spectral, ¿sí? esta banda heavy metal que son de Roca, así que vamos a tenerlos en un rato hablando de su disco, El Último Caso, y un poquitito de la banda. Así que vamos a arrancar como hacemos generalmente, el programa 122 de Metal Manía con las novedades. Ahora, en Metal Manía, novedades. We'll be right back. Bien, empezamos las novedades y estamos escuchando lo nuevo de Volbeat. El disco se llama Rewind, Replay, Rebound. Va a salir el 2 de agosto. Este es el segundo adelanto, que se llama Leviathan, de los daneses. Bueno, realmente es una banda que les va muy, muy bien. Venden cada vez más discos, cada vez va más gente a verlos y cada vez suena menos metal, también hay que decirlo. Es una banda que tiene también la fórmula, como dijimos, de Amon Amarth, que hacen hits más que nada. Hits. Y pensar que este tipo vino de digamos, las entrañas del death sueco, ¿no? Claro. La banda Dominus. Dominus, una muy buena banda. Excelente. Bueno, pero bueno, que realmente le va muy bien. Muy, muy melódico, temas muy gancheros. No, ya cada vez más salido el metal, es cierto. Sí, sí, porque al principio era tal vez una mezcla entre metal y esta música de los 50, rock and roll, rockabilly, una mezcla así. Como para que el que no lo ha escuchado entienda de qué va. Y después, ha ido cambiando. Esto la verdad es que es un poco más alternativo, si querés. Por lo menos los temas que son de adelanto, que ya los vienen mostrando hace algunos discos atrás. De hecho, tengo algunos amigos que escuchan esto y están enojados por este cambio. A mí me gusta la banda. Y eso que ya Volbeat, dentro de lo más metálico también de Volbeat, ya era también bastante alternativo. Sí, digamos, es bastante, ¿no? O sea, que no era para los true tampoco. No. O sea, que ahora hay true dentro de lo alternativo también. También. Sí, también. Hay para todo en la viña del señor. Bueno, realmente suena muy bien. Había un adelanto de un tema muy cortito. ¿Te acordás del otro día que lo habíamos? 40 segundos. Me acuerdo, sí, que fue noticia eso. Con videoclip y todo. Sí, todo. 40 segundos. Igual le sigue ganando el videoclip de Brutal Truth. Con creo que son 3 segundos. Que tiene videoclip y todo. Tiene videoclip, claro. Bueno, y tenemos a Napalm Death también. Napalm Death también, con temas del Scam. Sí. Pero no creo que no tiene videoclip. No. Bueno, se podría hacer. Sí, creo que no nos va a costar demasiado. Si Freddy está escuchando, Freddy de videoclips. Claro, un collage de fotos, 100 fotos las pasás en 3 segundos. El tema de Kill, por ejemplo, ¿te acordás? Claro. Eso. Bueno, así que estamos, lo que estamos escuchando de fondo es eso. Bueno, y lo que vamos a escuchar es también otro adelanto del próximo trabajo de Hell Yeah, Welcome Home, se llama el tema, y el disco se va a llamar así, va a salir el 27 de septiembre recién. Este disco... es la banda de Vinnie Paul, que falleció el año pasado, pero ya había dejado grabado las baterías porque el disco lo estaban grabando, estaba en proceso de grabación cuando él falleció. También falleció de un ataque al corazón, durmiendo. Se conmocionó todo el mundo. Es una banda que ellos se llamaban entre sí hermanos. Una fraternidad. Claro, una fraternidad. Realmente se llevaban muy, muy bien. A Vinnie Paul se lo había podido ver el año anterior, que habían estado acá, en Buenos Aires. Que dio algunas entrevistas y todo, realmente muy contento siempre con su banda, digamos, con Hell Yeah. Y bueno, y justamente también hablaban de este próximo disco que iban a sacar. Todo cambió, digamos, hay letras que están. Este tema está dedicado a él, digamos, también, al hermano. Hace poquito se pudo ver cómo pusieron la tumba de él al lado de la del hermano también. Sí, eso estuvo bueno. Está bueno. Fue fuerte también. Sí, también es fuerte ver a ellos dos. Y bueno, seguramente debe ser muy fuerte para el resto de la banda, ¿no? Que quedó, la verdad que una pérdida muy, muy, muy grande. Van a seguir con la banda. Como habíamos dicho la semana pasada, tienen nuevo baterista. Así que, bueno, estamos esperando lo que va a ser esta banda Hell Yeah, ya sin Vinnie Paul. Pero bueno, ellos van a seguir. La familia de Vinnie Paul también quería que sigan, así que... Está todo dado para que esta banda siga. Vamos a escuchar lo nuevo entonces de Hell Yeah, Welcome Home. Far off in the distance, the storm's closing in, the pressure collapsing, bright skies become dim, the sin all around me give memories new life. Of losing, still tangled inside. Ominous clouds, no sun in the sky. Is this a metaphor for my tragic demise? The colors are gray on my canvas of life. The picture's complete, but the pages won't dry. The smell of rain in the sky. The tears are gone, the well is dry. Why is my feeling no longer? En su máxima expresión. Escuchamos recién Helia haciendo Welcome Home de su álbum Welcome Home, que va a salir el 27 de septiembre. Faltan algunos meses todavía, pero ya hay dos temas. El otro es 333. Vos sabés que decís Welcome Home y me acuerdo indefectiblemente de King Diamond, ¿sí? El disco Dem. A mí me pasa que yo me acuerdo de Metallica. También, sí, tenés razón. Sanitarium. Sí, también. Qué gran tema, sí. También, sí. Bueno, esa semi-balada. Viste que si es balada, no es balada, es un temón tremendo. Realmente. Estaría bueno que estas bandas hagan otra vez esas baladas y semi-baladas. Claro, como el otro día cuando hablábamos de Testament, ¿te acordás que decíamos también eso? Testament en todos los discos, o en casi todos los discos, te metía una balada. De bala, tremendo, Return to Serenity. Y estaba bueno eso, en un disco de trash, un agridulce ahí en el medio, con una baladita. Annihilator también lo hizo. Estaba mismo, bueno, claro. Mega. Sí, hasta Tu Lemon creo que fue, ¿no? Después Promises también, hace mi balada, ¿te acordás? Tu Lemon 2. A Tu Lemon 2 con Cristina Scavia. Pero no se estira tanto ahora eso. No, ahora no. Yo escuché el último de Centrix y no tenía baladas, ¿eh? Todo lo contrario. No, bueno, esas bandas tampoco tenían muchas baladas. Generalmente Destruction, ¿no? O Slayer, pedirle una balada. Es medio difícil. Sí, totalmente. Sí. Hay bandas que no. O a Creator, o a Sodom. No sé si la nombraste, pero Sodom, a Tankard. Tal vez el tema más. Remember the Fall, el más lentón, sí, puede ser. Y sí, porque bueno, es como si fuese una especie de recordatorio de las víctimas y demás. Acá nos escribió al WhatsApp nuestro amigo Fabián Tolosa, de programa Otras Voces. Dice: amigos de Metalmanía, falleció André Matos, nos dice. Les mandé por Facebook por si no lo sabían. Abrazos. Gracias, Fabián. Sí, obviamente que nos enteramos, creo que cuando dejó de respirar, más o menos. Somos muy fan y bueno, ya hicimos una intro. Sí, le mandamos saludos a la gente también que nos saluda, o que nos ha preguntado, que nos ha. Toda esta gente que se comunica enseguida y nos pregunta a nosotros, pero bueno, nosotros sabemos más o menos lo que saben ellos. Sí, igual se propagó por todos lados la información, sí. Y bueno, duele bastante. En lo personal me gustaba mucho este cantante, era de los que más me gustaba incluso. Sí, doy fe de eso. Porque sí. Aparte tengo todos los discos acá y van a ver ahora. Sí. Porque ahora va a haber un montón de fanáticos nuevos. Que tampoco está mal. Sí, está bien porque la gente por ahí descubre. Y sí, siempre hay artistas y está bueno sumar gente. Pero aparte siempre hay algún hito o algo, algún suceso que genera después que dispara un montón de otros eventos y cosas. Sí, por ahí la gente que dice yo era fanático, bueno, ahí sí, por ahí no me parece muy, y bueno, muy loable. Habría que probarlo por ahí. Claro, por eso. Pero en el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta mucho André Matos, pero no me puedo considerar un fan ni nada por el estilo. Está muy bien. Bueno, también nos había escrito César Alberto Vázquez y dijo, bueno, que se había ido muy joven. 47 años en realidad, porque cumplía en septiembre los 48, ¿sí? Claro. No llegó a los 48. Bueno, seguimos con estamos en una. Ya que estamos. Somos de una generación que ya estamos viendo. Empezando a ver irse nuestros héroes, digamos. Y sí. Que desde chicos siempre los mirábamos, los admirábamos. Y bueno, se ha ido mucho. Por eso se fue Lucho Avilés, por eso decís, por ejemplo. Pero bueno, se ha ido, no sé, Dio, Lemmy. Y bueno, y algunos que están por ahí ahora. Hace poquito, en estos días, la gira de Judas Priest se había cancelado porque estaba con algún problema Rob Halford también. Sí, y Ozzy también está ahí. Hace poco se había ido Roger Glover, bueno, hace unos años ya, ¿no? Sí. Pero eso ya por ahí para cincuentones, por ahí se puede decir, ¿sí? Realmente es muy, muy triste todo esto, pero bueno, esto es así. Los metaleros también sufren golpes y también lloran y todo, ¿eh? Claro. Así que bueno. Seguimos con novedades, hay muy buenos discos, están saliendo buenos discos. Ya, estamos escuchando una tremenda banda que tuvimos la suerte de verla acá a unas cuadras. Exactamente, el Social Club fue 30 de septiembre de 2018. Bueno, Smear y compañía, la verdad la descosieron, yo me acuerdo, fue un show tremendo. Tremendo. Nosotros veníamos de Chile de ver a The Gates días antes. Y bueno, no, es como que no es que una cosa tapa la otra, o sea. Impresionante todos los shows que vimos en ese momento, lo que toca Destruction. Y vos sabés que en ese momento por ahí uno piensa, una sola viola para un thrash tan trabado, tan y fue un gran acierto para mí que hayan incluido a este segundo vocalista en la banda, ¿sí? Estamos hablando de Damir Eskik, suizo, que bueno, debuta ya en Destruction en las violas, segunda viola, ayudándolo, pobre, a ¿cómo se llama al otro guitarrista? Realmente. Pero sí, pero que lo ves en vivo, chiquitito. Es chiquitito, así como lo ves, con cara de tranquilo, y realmente es. Mike Seafringo. Es increíble. Sí, una muñequita chiquita así, pues, ¿cómo hace para hacer todo esto trabado todo el tiempo? Realmente un excelente violero, pero bueno, también está bueno que haya dos violas, que haya violas gemelas por ahí y demás. También es el debut de Randy Black en la batería. ¿Sí? Randy Black es, bueno, es un prócer, lo dijimos cuando estaba por venir Destruction, que venían con él, que nos pusimos contentos. Sí. Porque Randy Black tocó no solamente en Annihilator, sino en, bueno, muchísimas bandas, como Primal Fear, por ejemplo. Y en Annihilator grabó King of the Kill, un disco que nos gusta mucho, Refresh the Demon. Un batero muy bueno, muy bueno. Así que Destruction o Destruction, como quieran, es una banda, un cuarteto que está potenciado al mil, ¿eh? Sí. Se llama Born to Perish, el disco nuevo, enésimo ya, porque ya tienen como 20. El 9 de agosto va a salir, y por Nuclear Blast, obviamente. La tapa es muy buena, como viene siendo. Uh-huh. Y el tema adelanto, que es este que estamos escuchando de cortina, que se llama igual que el disco, Born to Perish. Así que esperamos este disco, que bueno, siempre sorprenden los Destruction, más allá que sigan en la misma línea musical. Pero vos sabés que hay otra banda que es mucho más nueva, que también está por sacar disco nuevo, el mismo día, 9 de agosto también. O sea que ese 9 de agosto es el lanzamiento, el día del lanzamiento de dos discazos de thrash metal. Estamos hablando de Suicidal Angels, que me parece, como te decía antes, ¿no? Una banda que se formó en 2001, 18, 19 años ya de carrera, y realmente es tremenda. Es como que han avanzado muchos escalones de golpe. Pertenece a la nueva generación de bandas thrash metal, ¿sí? Junto a Havoc, Angelo Zapátrida, ¿qué más podemos nombrar? Podemos nombrar a Gamma Bomb en allá arriba, en Irlanda. Bueno, hay muchísimas bandas nuevas de thrash. Sí, toda esta oleada que se vino de thrash, que siempre decimos, hemos puesto un montón de estas bandas. Y que son muy buenas. Estos griegos es una de las que se re... Tremenda. Realmente muy buena. Que bueno, mantienen mucho lo del trash ochentoso de Tampa, digamos, de Florida, y le agregan algunas cositas más, sonidos, están con equipos nuevos, con violas nuevas, obviamente, adaptado a lo de hoy, realmente impresionante, ¿no? Suicidal Angels, como les decía, tienen varios discos ya. Este nuevo se llama Years of Aggression, también hay un adelanto ya, que es el que vamos a escuchar ahora, que se llama Born of Hate, y bueno, es... realmente, para mí, de las mejorcitas que hay en este estilo nuevo de thrash metal. Excelente, les recomiendo, por ejemplo, discos, el de 2016, Division of Blood, Eternal Domination también, con un sonido un poquito más crudo, porque es el primero, pero realmente tiene muy buenos discos, es una banda muy elaborada, y vos sabés que por momento combinan un poquitito de cosas de death melódico. Van a escuchar en este tema esas bases muy a la Dark Tranquility del disco de Mindside, de Galdi, esas bases así bien gotemburguenses, ¿sí? ¿Sí? Así que es una mezcla de todo, pero principalmente thrash metal. Así que esto es novedad también, lo nuevo de los griegos, Suicidal Angels. El tema es Born of Hate. We fall. Hi, this is Aaron Randall from Rectify, and you're listening to Metal Mania. I woke up this morning, I couldn't get out of bed. I had a couple of drinks last night, I guess it went to my head. Escuchamos recién Suicidal Angels, de Born to of Hate, es el tema de su próximo disco Years of Aggression, que, como decía Patricio, va a salir el 9 de agosto, dentro de 2 meses. Exactamente, y sale el de Destruction, los dos, ¿no? Los dos juntos. Este es el disco anterior. Le damos la bienvenida a toda la gente... Del streaming, del video en vivo, facebook.com/metalmanía. Estamos ahí, nos pueden ver un rato, está la bandera de fondo, tenemos un ambiente radial con micrófonos, con banderas, con remeras. Con remeras de Volbeat, bueno, justamente. Bueno, sí, ponele. tengo otra remera ahí, ahora te la voy a mostrar después del aire porque me olvidé, mirá. Calzoncillos de Volbeat también. Tenemos acá el disco y la remera. Claro, ese es los packs esos que vienen por avión o por barco de Europa. Claro. Y que no sabes hasta que llegues si la remera te va a quedar bien, y muchas veces no queda bien. Bueno, esta vez te quedó bastante bien. A mí me quedó bien, a vos veo que te ha quedado un poco... No, y eso que esta la compré yo, ¿eh? El dibujo está un poco doblado. Sí, está bueno. Un poco, ahí tiene una curva. Acá está la que escuchábamos hoy, mirá. Sí. Esta edición también como esa. Bueno, hoy tenemos a la banda Spectral dentro de un ratito, nada más. Y bueno, acá todos los discos de Matos. Mirá. Angels Cry, Holy Land, que vino en su caja original verde, sí. En su momento vino así. Fireworks, tercer disco, uh-huh. El último que grabó en estudio. Y después, este Holy Live, de pocos temas en vivo, de Angra. También muy bueno, también una reliquia este. Y bueno, este es uno de los que más quiero, que es el Theater of Fate de Viper, la primera banda. Cuando todavía decía de los... ¿Te acuerdas los CDs? Sí, tenemos... Que venían transparentes. Traje todos nuevos. Por ahí tenía también, el de Virgo acá, mirá. Virgo también, banda que nombramos hoy. Este disco no lo abrí nunca, ajá, para que vean. Está Virgo. Está Virgo, tal cual. la palabra. También haciéndole hacemos honor, humor. Haciéndole hacemos, honor, sí, sí. Hacemos humor. Pues contrataciones al 1556. Sí, sí, sí. 72-10-30. Bien, bueno, comenzamos un mini especial, el primero de hoy, dedicado a David Ellefson. Como todos sabrán, o la mayoría, es el bajista de Megadeth. Tal vez David Ellefson, que tiene 55 años, nació en el 64, en realidad tiene 54, todavía no cumplió 55, es un poco más joven del promedio, digamos, de estas bandas, de Metallica y de Megadeth. Sí, puede ser, ¿no? Más joven que Mustaine. Sí, o que... que los Metallica. Que Metallica, que los Slayer, justamente, que fue el cumpleaños de Tom Araya. Sí. Y el otro día había sido el de Kerry King. También. Pero bueno, se nos pasó. Ese se nos pasó. Se nos pasó. Bueno, él estuvo en... Es la única persona que está junto a Mustaine desde el inicio de Megadeth. Pero que no estuvo en todos los discos. Y no estuvo en todos los discos porque estuvo hasta el 2002, que fue cuando se había separado Megadeth, ¿sabes? Sí, en el problema del brazo. Sí. Bueno, no sé, en realidad igual nunca fue muy... Igual es conflictivo Mustaine, Sí, Mustaine... Bueno, justamente por eso él solo lo bancó. Cuando vuelve en el 2004... hubo un problema de intereses por el nombre, bueno, y regalías, en el cual Mustaine habló muy mal de él. Bueno, eso hizo que se aleje Ellefson y estuvo 8 años fuera de la banda, porque recién en el 2010 volvió a Megadeth. Claro. Y The War Needs a Hero fue esa época. The War Needs a Hero fue el 2001. En The World Needs a Hero, en 2001. Es en 2001. Claro. Después de ese disco se fue, bueno, y ya... Después, claro, es cierto, ahí ya se fue. Sí, nosotros ya no... Volvió en 13, en el 2011. Sí, igual, claro. En ese el 2011. Disco. Sí. Uh-huh. Después ya todos los otros que salieron no los grabó. Pero en ese tiempo tuvo otros proyectos. Él siempre estuvo envuelto también en otras cosas, pero bueno. Incluso tocó en Soulfly, que en ese tiempo también fue bastante conocido, porque estuvo tocando en vivo y todo. Sí. Tuvo una banda que tal vez la primera que fue más conocida, que fue F5. Uh-huh. Bueno, ahí junto a... A 4 músicos más hicieron los 5. Steve Conley, eran 4. Steve Conley de Flotsam Jetsam, junto a él. Y bueno, también después se unió en la banda, por ejemplo, otro conocido que era Jimmy DeGrasso, que también había tocado en Megadeth. Claro. En MD45, en Suicidal. Sí, de Alice Cooper. También. Sí. Bueno, un tremendo baterista. Sí, muy bueno. Sí. Bueno, con esta banda sacaron 2 discos, A Drug for All Seasons y The Reckoning. Unos discos, la verdad, que bastante más heavy, más hard rockeros, si querés. Sí. Tal vez uno lee en algunos lados que dice trash, pero trash no hay mucho en los 2 discos. Fue la banda tal vez un poco más o menos conocida. Otro de los lugares donde él está actualmente y que sí es muy conocido es Metal Allegiance, supergrupo con un montón de músicos. Bueno, él es uno de los miembros permanentes de Metal Allegiance, también que tienen un par de discos y algunos covers. Sí, incluso, sí, una banda que hace, por ejemplo, We Rock, que canta a Lisa, claro. Y bueno, varios más que lo pasamos. El USA for Africa metalero. Sí, más o menos así es. Bueno, David Ellefson también tocan otras bandas de otros estilos. Night Fury, por ejemplo, que es. Hay bandas que son más bien heavy metal tradicional, como esta, de Alien Black. O, bueno, Temple of Brutality grabó un disco con esa banda, pero es un poco más pesado, ¿no? Sí. Igual, yo leí una nota hace poco que decía que cuando él vuelve a Megadeth. Él cuando estuvo en Megadeth desde los comienzos, ¿no? Desde Killing Is My Business. Ellos vivían juntos cuando Mustaine se fue a Metallica, en el mismo vecindario. Vivían juntos, pero la empresa era de los dos y iban a medias. Claro. ¿Sí? Después cuando él vuelve a Megadeth ya empieza a ser como empleado a sueldo. Claro. Y ese es el problema que hay hoy, se está saliendo mucho a la luz eso hoy. Y él dijo que con todos estos proyectos que emprendió después, se dio cuenta que realmente podía gestionar y podía él ser líder. Y que se dio cuenta que era muy bueno eso y que era muy bueno en eso. Y bueno, aparte no solamente tocaba el bajo, ¿no? En muchos de sus proyectos por ahí hacía todo también él. Bueno, justamente en su proyecto personal que estamos escuchando de fondo, tiene un solo disco, que es justamente este que estamos escuchando, Vince Metal Factory, salió en el 2011. Él hace todo. La guitarra, el bajo, la batería. Claro, de hecho tiene su propio sello discográfico también, donde graba. Creo que grabó ese disco solo nada más en ese sello. Sí. Sí, se llama Beams Interactive. Claro. También. Uh-huh. Pero bueno, es un tipo que realmente hace muchísimo. Es muy buen músico. A veces, tal vez ha sido medio bastardeado, yo creo, en la escena. Mucho tiene la culpa Mustaine también con eso. Y lo tapó un poco por ahí. Y también con las cosas que ha dicho, de tener que regrabar partes que no sabe tocar. Y recuerdo muchas de esas declaraciones de Mustaine que realmente eran para embarrar la cancha. Digamos, y sí, para, sí. Pero bueno, Ellefson es un tipo que fue coautor, por ejemplo, de En mi hora más oscura, Hooking Mouth, claro. Tornado of Souls, For Closer of a Dream. Sí, sí, grandes temas. O sea, él dijo públicamente que su disco favorito siempre fue Countdown to Extinction. Sí. Porque dice que él ama las bandas que transgreden todo y que se salen de los estereotipos y de los moldes, digamos, y hacen algo nuevo. Countdown fue un ejemplo de eso. Claro. Sí. Y de hecho nombra otra vez a Gojira y a todo ese tipo de bandas que tratan de llevar el metal hacia otra dimensión y hacer cosas, sí, más hacer algo diferente. Claro, exacto. Sí. Bueno, el riff de Don Potro lo hizo él también. Entre otras cosas, por ejemplo, él ha hecho mucho. ¿No? Una de las bandas nuevas que tiene un disco este año, y lo tiene él como protagonista también, es Altitudes and Attitude, se llama la banda. Tal vez ha pasado desapercibida para algunos, pero es una banda que formó él y Frank Bello, sí, de Anthrax. Sí. En el verano nos enteramos. Sí, en enero verano. Salió el disco. En enero salió, sí, el disco. Sí. Sí. Y la completa, bueno, Jeff Friedel, que es. Jeff Friedel es una persona bastante joven, tiene 38 años, y es el baterista de Perfect Circle, uh-huh, que es una banda de alternativa, pero es una tremenda banda. La verdad que es una banda que vende mucho, que le va muy bien. Bueno, es el baterista, sí, de este proyecto. Si no iba a poner a cualquiera, ¿no? No, sí. Con estos dos monstruos. Bueno, los dos se ocupan del bajo, de la guitarra. Y en las voces, Frank. Sí. Realmente es algo... Sí, es raro. Bueno. Es raro. Yo estuve leyendo también algo de Frank Bello, que es un tremendo bajista. De hecho, lo conocemos de la primera época de Anthrax. Que él dijo que tuvo una vida muy bastante cruda, con las muertes en su familia, padre, uh-huh, hermanos y demás. Entonces dice que la vida lo ha golpeado tanto, y a su vez con Anthrax le da tanta satisfacción, y ese agridulce dice que lo plasma acá. Por eso se llama Altitudes y Actitudes. Y más que nada son letras de él mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es mucho, mucho de Frank, pero bueno, también hay de como decíamos... De Ellefson. De Ellefson. Y bueno... El disco está bueno, es un disco también más bien hard rock, heavy, por momentos, con temas que destacan. Late es el que más conocido, tal vez, entre comillas, que es el que vamos a escuchar también. Pero Booze and Cigarettes está muy bueno, Cold también. Tiene varios temas que están buenos, que destacan. Está bueno este proyecto, me gusta. Sí. Son discos que, bueno... Por ahí uno después los deja, porque hay tanto, no son los que uno pone allá arriba, ¿no? Pero son discos buenos que cada tanto... Pero está bueno que se junten estos dos sí, monstruos, digamos, y hagan algo entre ellos. Y el heavy metal tiene estas cosas, por ahí estas juntas así. De repente cada tanto se juntan así, y de bandas... Está bien, en este caso son bandas hermanas casi, son dos integrantes del Big Four. Y sí. Así que... Cada tanto está bueno escuchar estos proyectos. Me acuerdo de Damn the Machine, la banda de Chris Poland. Uno por ahí agarra y dice, oh, sí, ¿te acuerdas de este músico, esta banda? Y empezás a agarrar los proyectos en solitario. Algunos están buenos, otros por ahí más o menos. Sí. Sí. Así que bueno, le queríamos hacer un poco de justicia a David Ellefson. Vamos a escuchar dos temas. Le quiero dedicar este bloque a Valeria, que estuvo escribiendo acá, así que se lo dedicamos a ella, que nos está escuchando. Sí, y déjame también de agradecerle a Héctor Córdoba, que nos escribió, que dice, sí, que nunca nos había visto en vivo. Bueno, es lo que hay, mucho más no. Muy profesionales, che, dice. Bueno, gracias. Lo felicito. Y bueno, dice que le gusta mi remera de Dark Tranquility. A mí también me gusta, lo que pasa es que me queda un poco apretada, pero bueno. A mí también me gusta, pero está... Como decía, está un poco deformado el dibujo. También esférica, pero bueno. Dice, ¿podrían poner algo de Dark Tranquility de Heaven? Bueno, de Heaven, en realidad. Sí, sí, podríamos. Sí, es un pero gran hoy, disco. Sí. Hoy ya lo tenemos armado el programa, pero quédate al pendiente que vamos a poner, porque es un disco que nos gusta mucho. En realidad, Dark Tranquility nos gusta todo. Saludos desde el laburo, dice. Bueno, gracias, bueno. Héctor. Bien. Vamos a escuchar entonces, como decíamos, primero Altitudes and Attitude. El tema es Late, de su álbum Get It Out, que salió el 18 de enero, y después a F5 haciendo Low Is Dead, de su álbum, su segundo trabajo, The Reckoning, del 2008. Todo el heavy metal del mundo en unas pocas horas. Metalmanía. Metalmanía. Efemérides. We'll be right back. Escuchamos recién este mini especial dedicado a David Ellefson. Primero salía su nueva banda, su nuevo proyecto, junto a Frank Bello, Altitudes and Attitude. Late era el tema de su álbum Get It Out, el único que tienen. Salió el 18 de enero de este año. Y después el segundo trabajo de F5, Low Is Dead, de su álbum The Reckoning. 2008 salió ese y fue el segundo y último disco de la banda esa que no sigue más. Recargamos un poquitito del programa con F5. Totalmente. Teníamos que decir, no, el chiste que estábamos haciendo afuera. El chiste goma informático. El chiste que toda la semana hicimos. Déjame mandarle saludos a Iván, un amigo allá de la tierra de Tom Araya, de Viña del Mar. Desde allá nos está escuchando, así que le mando un gran abrazo. Después escribe Alfredo, también Martínez, y dice, y tiene panza la remera de Dark Tranquility. Sí, sí, viene con. Es la edición. Es la edición con panza. Está bueno. La edición birrera. Es la edición birrera, bien. Exactamente. Porque los de Dark Tranquility toman birra, no solamente los de Tankard. Igual él dice que está escuchando, dice con una birra. Perfecto. Bueno, entonces también debe tener su panza. Bueno, está bien. Bueno, entramos en las efemérides. ¿Sí? Salieron muy buenos discos esta semana, en diferentes años, obviamente, ¿no? Para atrás. Perdón. Y otros polémicos. Bueno, yo estoy hablando para más adelante, por eso. La próxima efeméride estoy hablando. Sí. Es hay un, el disco que viene después es polémico, que vamos a hablar después. Sí. Estamos escuchando de cortina un disco que salió el 6 de junio del año 96, 23 años ya, para el que esté mirándonos a través de la página del video. Esto es Decameron. No es una banda muy conocida, pero el que haya estado metido en los 90 en el death metal sueco, medio melódico. Esta banda de Cameron había sacado este disco, el que les decía que cumple 23 años, llamado My Shadow, una gran banda con muchas influencias de Dissection en ese momento. Tenía músicos de Dissection, de hecho el batero Todd Kellgren tocó en la banda John Notdate. Era la banda de los hermanos Losbach, que también militaron en varias bandas de allá de Suecia, por ejemplo Cardinal Sin, una banda muy melódica que lamentablemente sacó solamente un EP. Y bueno, este discazo llamado My Shadow mezcla eso, melodías, agresividad, es un death metal entre el death, el black, el death melódico, es un discazo esto. Cuando grababan todavía, cuando existía el sello No Fashion Records y esa cooperación o esa especie de cofradía entre No Fashion y House of Kicks, ¿sí? que le hacía la distribución. Realmente eran épocas doradas, de bandas como More Greening, Allegiance, tantas había, Canorus Quintet. Me encantaba ese sello. Está bueno. ¿Te gustaba esa? Sí. Bueno, a mí también muchísimo. Sí, sí, sí. Así que ahí lo mostramos, este disco de Cameron. Realmente me parece que vale la pena hacerle mención y bueno, recordarlos a 23 años. Hay varios discos que cumplieron años esta semana. Bueno, este es uno, que es la banda sonora de Last Action Hero, el último héroe en acción. Una película, bueno, de Schwarzenegger, ¿no? Una de las tantas. Pero tenía algunos temas. Sí, la película es media pelo, pero sí. Ese compilado trae Angry Again y ya solo por eso. Angry Again, que era un tema que estaba acá, y en el Hidden Treasures, ¿no? Claro, pero salió para esa película. Para esta película. Y en el Pequeños Tesoros juntaron todos esos covers que andan dando vuelta. Totalmente, y como Breakpoint, claro, 99 Formas de Morir. Está bueno, qué sé yo. Hay un tema con Michael Kamen, que fue el que dirigió el S.A.M. de Metallica, ¿no? Que ya no está, que de paso... Se viene la segunda parte. Sí. Bueno, tenía una mezcla de cosas. Aerosmith, Alice in Chains. Anthra con Poison My Eyes también, tema viejo. Bueno, ese también. Pero, así como el otro día casi entro en lágrimas cuando hablé de Land of the Free de Gamma Ray, que era para mí uno de los mejores discos del power metal, hoy presento otro disco, que también es uno de los mejores y ¿cómo decirte? De los 90, bueno, fines de los 80 es esto en realidad, pero en los 90 lo disfruté mucho esto, que es la banda Rage. Sí, sí, la banda Rage es una banda que me gusta muchísimo. Esto también es una joya. Ya que hablamos de sello, podemos hablar de Noise, este sello alemán que ha tenido a bandas importantes alemanas como Helloween, por ejemplo. Y bueno, y Rage también. Varios discos de la banda de P.B. Wagner, ¿sí? Es una banda que él arranca todo en el año 83 con la banda Avenger. Después, bueno, un cambio de músicos, cambia el nombre de la banda y ya a partir oficialmente del año 86 arranca como Rage, ¿no? Quiero decir que los primeros discos de Rage, Reign of Fear hasta, bueno, pasando por este Perfect Man, Trapped es un gran disco, The Missing Link es un discazo, Black in Mind también. Bueno, y ya después hay como una especie de quiebre, un punto de inflexión en el año 96, cuando ya se mete con la lengua Mortis y empieza a hacer los discos más orquestados y más o menos como que le cambia el rumbo a la banda. A mí me gustó, pero me gustaba más la época anterior, ¿sí? La época más común, se podría decir, más tradicional, más clásica, ¿sí? Uh-huh. Los temas que hay, por ejemplo, en The Missing Link son realmente excelentes, muy pegadizos, lo mismo en Trapped y en Perfect Man también. Perfect Man es un disco de hits también, ¿sí? Tiene el hit eterno de Rage, que se llama Don't Fear the Winter, que no lo vamos a poner, era el obvio, ya lo conocen, lo tocan en todos los shows, y es el tema más pegadizo que tienen. Pero bueno, este Perfect Man es el tercero de la banda Rage, la banda alemana de heavy metal, a 31 años de su lanzamiento. Vamos a escuchar un temazo, ¿sí? Que es In the Darkest Hour. Así que iniciamos las efemérides, ya está la gente de Spectral para hablar un poquitito de su banda. Efemérides en Metalmanía, Rage, del disco Perfect Man del año 88, In the Darkest Hour. Metalmanía. Yeah. Escuchábamos a Rage, In the Darkest Hour, el tema de su álbum Perfect Man, que salió un 6 de junio de 1988. Cumple 31 años este muy buen disco, como decía Patricio, de Rage. Disco de Noise. O sea, es que me da mucha bronca cuando las ediciones vienen así. Ahora sí, le muestro a la gente. Sí, sí, cuando no trae las letras, nada. No trae las letras, es una hojita que se abre en dos nada más, así a dos aguas. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hay ediciones peores, ¿eh? Yo tengo una edición, te mostré una edición de Fight. Sí, sí, no. Cuando le hacen el marquito y la tapa adentro. Sí, porque es una edición de supermercado de Estados Unidos, voy a decir. Sí, del que empieza con la W. Sí, sí. Es una edición para los supermercados nada más y viene con nada casi. Sí, sí, eso una, también. Por lo menos es una rareza. Es una rareza. Sí, no sé si tiene valor, pero es una rareza. Bueno, yo porque me quiero dar... Antes de no tener nada y tenerlo grabado en un CD, es mejor eso. Por eso, lo que pasa es que, bueno... Uno tiene que, por lo menos, ponerle onda. Déjame mandarle saludos a algunas personas, a Carlos Álvarez, que se reía por las cosas que decías vos, a Telma Soto, sí. A Topito, le mando un abrazo, a mi amigo también, Fernando, Darío Álvarez, bueno, a Jorge Esteban, este lo conozco de algún lado, Jorge Esteban Biondelli, le mando saludos. Ah, sí, yo también. Le mando saludos. Yo creo que también. Yo le mando saludos. Bueno, sí, no. Porque si no queda como arreglo. Si no queda como arreglo acá, como que de la familia. Bueno, a Carlos Álvarez le mando saludos, el negro de Allen, ¿sí? Ajá. Le mando saludos también. Bien. Legendario también, metalero. Bueno. Old school. Old school, old school total. Bien, bueno. José Manuel Orellana también le mando saludos. Y a mi amigo Claudio Vargas Ojeda también, que están escuchando allá de Bariloche. Ellos tienen, el 15 tienen un encuentro de libro y sonido, algo así parecido a lo que se hace acá con la Feria del Vinilo, parecido. Sí, que tenemos que activar con eso. En Bariloche no hay mucho de esto y ellos lo van a hacer por primera vez, así que el sábado 15 de junio en la Sagasti 271, y bueno, pueden entrar a la página, creo que a la página de él, así que vayan todos en masa, Claudio Vargas Ojeda. Y si no, al gringo también le pueden decir, que es un amigo también. Ellos están haciendo esto, ¿eh? Bueno, libro y música. Y bueno, va a haber gente tocando y un montón de cosas. Realmente muy bueno. Ahí en Bariloche, así que le mando saludos a toda la gente de Bariloche, que me extrañan, aunque no lo creas. Es raro, pero bueno. Es raro, me preguntan cuándo voy a ir. Y acá en Neuquén se pregunta lo mismo, ¿cuándo voy a ir a Bariloche? Ya, definitivamente. Sí. Todos nos preguntamos sí. Eso. Bueno, estamos escuchando de fondo un disco que a mí personalmente me gusta mucho, Flotsam and Jetsam. Tal vez no es uno de los discos más queridos, es verdad, por mucha gente, porque es una época difícil, pero a mí me gusta. De hecho, este tema que estamos escuchando, que se llama Monster, es el álbum High, salió un 2 de junio del 97, tiene 22 años. Bueno, fue en esta época que todas las bandas, siempre lo decimos, sobre todo las bandas de thrash, se iban por otros lados, industriales, un poco más gruberos, pero bueno. Porque la escena cambió, en los 90 cambió. Sí, cambió. Y bueno. Y el que no cambiaba no permanecía. Sí, el que no se adaptaba era... Si no tenías que ser Iron Maiden o alguien grande, después, si no, era muy difícil sobrevivir. Pero que aparte de lo que decíamos del Countdown to Extinction, si Megadeth te saca un disco como ese, transgresor, con y la época mismo de tremendo pedía. Álbum, y si el resto de la banda no cambian, ya está. Sí. ¿Entendés? Y Pantera atravesó todo. Y sí, sí. Bueno, un muy buen disco, como decíamos, High. que fue una seguidilla de discos, 95, 97, 99, 2001, uno atrás de otro. Y bueno, este disco tiene, entre otros, este tema Monster, que es un gran tema, y también tenía videoclip, recuerdo. Y lo que sí vamos a escuchar, este sí es un disco polémico, como decíamos recién. Zeitenger de Metallica salió un 5 de junio del 2003, hace 16 años. Sí, déjame completar que la banda Flotsam and Jetsam, por algún desprevenido, tocó ahí este Jason Newsted, bajista Jason de Metallica, claro, ¿no? Era el bajista de Flotsam, que no grabó ningún disco. No. Y se fue a Metallica sin grabar el primer disco. Pero era el bajista originalmente de esa banda. Así es. Luego, iría a Metallica, como vos bien lo decís. Y no grabaría este disco. No grabaría este disco, porque este sí es el primero que graba Trujillo. Uh-huh. Tremendo bajista. Uno de los mejores que hay en la escena. Sí. Para muchos era más para Suicidal o Infected Groups, como o para Ozzy. Sus bandas. Claro. Clásicas. Sí, que Metallica, que está en un segundo plano. Claro, está totalmente en un segundo plano. Sí. Tal vez ahora tiene un poco más, ha colaborado en algunos temas, se lo puede ver tocando en vivo. Los covers que hacen, en cada país están haciendo covers de ese país, Metallica, que es una idea muy buena. Está bueno eso, sí. Han hecho de Aja, sí. Bueno, ya en España de Barón Rojo, no sé, acá cuando bastante vengan... informales igual, pero está sí, bueno. Sí, bueno, pero lo hace Trujillo y Kirk Hammett, sí. Y canta Trujillo generalmente. Sí, sí, sí. Y está mientras bueno. Nosotros se van a refrescar. Y... mientras los jefes... claro, descansan un poco. Descansan. Así que eso está bueno igual que lo hagan. Vamos a ver acá en Argentina si hacen algo el año que viene. No sé, sí, tendremos sí. Que hacer una encuesta a ver qué tema tendrían que hacer. Algo sí, representativo. Está bueno eso. Es abril 2020. Metallica va a tocar en abril 2020. Así sí. Que ya vayan juntando plata porque los precios que hay de las entradas son bastante altos, pero no, digamos, descabellados para el dólar que tenemos hoy. $100 más o menos. Sí. Un campo bueno. $100 promedio. Pero sí, el año que viene el dólar está a 90, va a ser 9.000 pesos. Sí, bueno, ahí veremos. Así que vayan juntando platas. Plata. Bueno, así que Metallica Zeitenger salió en esta época, fue un disco, o es un disco hasta el día de hoy, muy criticado, porque es un disco con un sonido diferente. Metallica atravesaba un sinfín de problemas internos, que bueno, hay un DVD incluso que muestra todos estos problemas que tenían. La ida de Jason y bueno, esos problemas con las drogas, problemas con un montón de cosas, no sabían muy bien para qué lado ir. Finalmente sacan este disco sin solos de guitarra, por ejemplo. Es un disco que también quisieron innovar. Sí, quisieron hacer algo nuevo, algo moderno. En esa época igual estaba muy, muy en boga todavía el nu metal. Sí, igual hay que reconocer que por más que sea metal y que son intocables, quisieron innovar y no salió bien. Sí, no. No le salió bien. Y lo más criticado de este disco es el sonido de la batería. Grabaron con micrófonos antiguos, está bien probar, se sacaron las ganas, lo hicieron, pero es más que claro que no les gustó mucho el resultado porque el disco siguiente, que fue Death Magnetic, cambió totalmente el sonido. Sí, ¿no? Que salió en el 2008, mucho tiempo pasó. Uh-huh. De todas formas, no hacen temas de este disco en vivo, no hoy actualmente no hacen temas de Zeitenger. Y cuando vinieron acá, recuerdo en el 2010, tampoco hicieron. No, así es que... un disco que, viste como decimos siempre, que los discos con el tiempo uno los va queriendo. Bueno, este capaz que no sea el caso. No, pero a mí personalmente sí. Me gustan algunos temas. Este es un tema que me gusta, Zeitenger me gusta, está sí, bueno. Sí, pero yo te hago una pregunta, te hago una entrevista a vos. Sí, sí, a ver. Para una banda de tal magnitud como Metallica, decir que algunos temas me gustan, ya no está bueno, porque un disco de Metallica te tiene que gustar todos los temas y mucho. Bueno, seguramente es el disco que menos me gusta de Metallica. Está bien, está bien. Está al final de la lista de los discos de Metallica, pero tiene algunos temas buenos. Invisible Kid me gusta mucho, Zeitenger. Este Zeitenger tiene un videoclip que lo grabaron en la cárcel de San Quintín. Sí, me acuerdo. Una cárcel bastante... que fue el primer video que pusieron en el TV. Peligrosa, sí. Claro, bastante con gente pesada. Con el clásico... Fush It Out de Trujillo, ¿te acordás que cantaba sí. Eso? Y todos decían, ¿qué dice? ¿Te acordás? Bueno, todavía no sabemos bien. Si en algún momento leímos la letra, ¿no? En algún momento le hacemos una entrevista, le vamos a preguntar. Sí, sí, estamos esperando. Porque aparte él habla español, así que... Sí, obviamente. Bien. Bueno, entonces vamos a escuchar... vamos ya se viene Spectral, este disco, ¿eh? Sí, se viene Spectral. Metallica, Zeitenger, cumple 16 años. We'll be right back. Metal Manía, el metal en su máxima expresión. Hola, soy Beto Vázquez y quiero mandarle un abrazo a todos los oyentes de Metal Manía de Neuquén. Un aguante para el metal y sigamos escuchando música en el programa, muchachos. Nos vemos pronto. Metallica, Seitenger, el tema de su álbum homónimo, salió un 5 de junio del 2003, 16 años cumple este disco. Bueno, ahí nos Danny Ryder nos decía que es un disco raro para él, pero tiene algunos temas buenos, otros que no le gusta tanto, pero dice que ese tacho es un meme viviente. Sí, la batería es molesta, la verdad que ese ruido en un momento cansa. Sí, sí. Pero bueno, es un disco más de Metallica y queríamos recordarlo porque nunca lo pusimos, la verdad. Estamos ahora ya con la gente de Spectral. Bueno, ¿se pueden presentar? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Nosotros somos Spectral. Bueno, mi nombre es Andrés Silva, soy el baterista. Y allá está Esteban Flores. Esteban Flores, soy el vocalista de la banda. Muchísimas gracias por invitarnos, che. Bien, chicos, ustedes... Bueno, más o menos para ponerlo a tono con la gente, digamos, que está escuchando, ¿qué estilo hacen? ¿De dónde son? Bueno, nosotros somos de General Roca, de Fije Menuco. Bueno, nuestra propuesta inicialmente era básicamente heavy metal, pero por ahí orientarlo un poquito más a lo que es un poco más el speed metal, no tan tradicional lo que es heavy, sino un poquito más, con un poquito más de base, un poquito más, con una afinación más pesada, esa era la idea y bueno, es lo que estamos trabajando a lo largo de todo este tiempo que venimos con la banda. ¿Hace cuánto se formaron? Y la banda está desde el mediado del 2012, arranca con la primera formación que fue la que grabó el primer disco, el Más Allá del Final. Aparece Joan Paredes en guitarra y Maurice Cesari en el bajo. Esa fue la formación del primer disco. Después evolucionó, fuimos cambiando músicos y demás, hasta llegar a la actual formación, que es Fernando González en guitarra, Hugo Sendón, Andrés Silva y bueno, y quien les habla, Esteban Flores. Con esa formación es la que tenemos el disco nuevo, el último caso. Bien. Bueno, ¿este disco cuándo salió? Hace poquito, bueno, sí, 2 años. Sí, salió en febrero de 2018. Más o menos, sí. Terminamos ahí en ese mes, poco antes, poco menos. Pero salió más o menos en esa fecha y bueno, un disco que bueno, lo grabamos en el estudio de grabación de Roberto García, en General Roca, que tiene un estudio de grabación, y hicimos todo ahí, la masterización y la mezcla también. Fue también como productor también Roberto García, sí, nos hizo todo el trabajo completo. Y bueno, estamos conformes con el trabajo. Con el trabajo, bien. Bueno, ya tuvieron la oportunidad de presentarlo, imagino, han tocado en varios lugares. Sí, sí, ya presentamos en distintos lugares. Ya. Sí, apenas salió el disco, que fue el año pasado, presentamos, la primera presentación fue con la gente de Ícaro, uh-huh, acá en Barba Azul, en Cipolletti. así que, y de ahí, bueno, fechas en Allen, todo el corredor, ¿no? Huergo, Roca, y así sucesivamente. Bien. ¿Van a tocar en algún otro lugar? ¿Tienen fechas en otros lugares? Por ahora no, tocamos hace en mayo un recital a beneficio que se hizo en Roca, en CBGB, ese fue la última fecha, y por ahora no tenemos digamos otra invitación, pero bueno, tenemos abierto si nos quieren invitar. Bueno, los productores que están escuchando, productores, por favor. ¿Y acá en Neuquén hace mucho no tocan? En Neuquén no hace tocamos, bastante. Sí, tocamos en el Charlie, bueno. Claro, en el Charlie. En Capital no. Vista Alegre. Tocamos el año pasado. Sí, yo me acuerdo, ahí nos dieron el disco. Sí, el Charlie fue. Sí. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y el sonido, no sé si ya hablaron del sonido de la banda, yo tuve que salir un segundo, tema laboral. ¿Están grabando algo nuevo? Vamos a ver si confirmamos la fecha, porque bueno, la banda, aunque por ahí no tocamos muy seguido, siempre estamos en actividad, ¿no? Tenemos temas nuevos, a pesar de que es un disco muy joven, tenemos temas nuevos y estamos preparándonos para meternos al estudio, grabar un single y poder hacer un video. Sí, bueno, muchas bandas están haciendo eso ahora, de por ahí sacar un tema, un single. Claro, van probando. Sí. Con video o lyric video, y lo suben a distintas plataformas, y bueno, y ahí van de a poco. Sí, Es más fácil que hacer un disco completo. Claro, sí, eso es lo que se está haciendo mucho. De hecho, muchas bandas lo están haciendo, y bueno, es una buena alternativa también. Sí, más por los costos hoy que se han disparado todos. Tengo ¿no? que pensar que, bueno, que un disco, el video vale lo que vale un disco, más o menos, así, para que lo tengan una idea. Y lleva tiempo. Bueno, no te creas, mirá que los discos aumentaron mucho. Sí. Pero se puede hacer un lyric video es más económico. A colación de eso que dicen del disco y las bandas que van tanteando, incluso muchas bandas no sacan el disco físico. Bueno, Gioda, por ejemplo, está sacando el disco lógico, o sea, digamos, el audio solamente, y lo reparten en todas las plataformas como Spotify y demás. Pero ustedes hicieron un disco completo y realmente muy bueno, muy buen arte de tapa. Arte de tapa. Porque consideran que hay que cuidar estas cosas también, ¿no? Sí. Y somos de otra generación, viste, que cuesta mucho desapegarse de lo que era el comprar el disco y mirar el librito, viste, leer las letras mientras escuchás la canción, para un poco escuchar que era el concepto de cada canción, lo que hablaba, viste. Bueno, no sé, son otras formas de disfrutar un disco, ¿no? Eso es lo bueno, lo tangible, lo que uno puede tocar, ¿viste? Sí. Porque, qué sé yo, lo que está grabado en alguna... Lo tenés en Spotify y después no lo pagaste más y no lo tenés más. ¿Ustedes se consideran una banda en qué sonido? ¿En heavy metal? Sí, lo podemos encontrar metal, ahí, sí, ¿no? Sí, o sea, lo que buscamos con la banda entre nosotros cuando ensayamos, ¿viste? Es no encasillarnos, ¿viste? Podemos decir heavy metal, un poquito de speed metal, ¿viste? Siempre estamos evolucionando y creo que la banda este año creo que ha tomado otra, porque estamos, ha tomado otro camino, ¿viste? Un poco más pesado. Hay una satisfacción atrás de eso importante, ¿no? Grabamos este disco y a poco tiempo tenemos temas nuevos, evolucionamos, estamos cambiando de afinación, ¿viste? Siempre nos vamos tratando de renovar y es lo que buscamos, ¿viste? Para no quedarnos encasillados en eso, en lo que estábamos hablando. ¿Y eso les da ansiedad, si ya tienen algo nuevo, de sacarlo ya y decir, ahora quiero que mostrar esto para que vean que no, mejoré? No, nos pasa y creo que es el motor que nos da para seguir, ¿no? Creo que es muy lindo que nos pase en los ensayos y en lo demás, poder hacer temas nuevos. Somos una banda que no hacemos muchos covers, no somos de hacer cover cuando nos presentamos, solamente presentamos los temas propios. Y eso también, viste, da una... Queremos demostrarle a la gente lo que... Sí, su arte, está bueno. Sí, está bueno. Igual a veces está bueno hacer algún cover, alguno. Sí, como con para, el estilo para, de ustedes. Como para contentar a la gente. Con el estilo propio. Nosotros siempre ponemos covers, pero generalmente con el estilo propio de la banda, adaptado. Entonces está bueno, cuando hacen una versión propia, no una copia. No una banda de cover tampoco. Tampoco. Personalmente no soy muy amante de eso, pero... Nosotros tampoco. Pero bueno, está bien el que lo haga. Está bueno a veces escuchar alguna versión hecha yo, porque te veo remera de Acep, de Stratovarius, y bueno, por ahí pueden hacer algún tema y de Acep. Siempre estamos buscando a ver qué podemos hacer. Siempre tratamos de sorprender a veces. Pero bueno, ahora estamos ahí con temas nuevos y con cambiando la afinación, y por ahí capaz que vamos a ver con qué nos despachamos. Con respecto al disco este, ¿tienen todavía, se puede conseguir? Sí, se puede conseguir, sí, por Facebook, ¿no? Este es un disco totalmente independiente. Tuvimos un apoyo importante de lo que es el INAMU. Eso es bueno destacarlo, porque no hubiéramos podido, quizá, o hubiéramos tardado mucho más tiempo. Mucho, ¿viste?, más por tiempo. El tema de costos, más que nada. Sí. Pero es importante decirlo. Pero no, por Facebook, por la de la banda, tranquilamente se conectan y le contestamos. Y que quiere un disco, se lo enviamos. Si son programas de radio, fanzines y medios de difusión, si es para difundir, por lo general no le cobramos. La idea es que se pueda difundir. Bueno, igual que paguen todo. Sí. Un asado ayudar, puede para, ser. Para ayudar a la gente. No le cobramos el disco, pero le cobramos un asado. Un asado. No sé si le conviene el rechazar o el disco, le sale más barato. Hoy por hoy. Que me inviten una caja de discos. Que los inviten a cenar, quedamos hechos. Bueno, esperemos que la gente, mucha gente los va a conocer hoy. Sí. Y esperemos que les guste, y bueno, ojalá tengan algún llamado más o alguna comunicación adicional de las que han tenido para el disco, ¿no? En cuanto a lo lírico, el concepto, por lo que veo, no son letras, discos conceptuales, ¿no? Porque hablan de diferentes cosas. Sí. Porque, por ejemplo, hay uno de los temas que se llama Apsu, tiene que ver más con la mitología, digamos, sumeria, ese tema, incluso. ¿Sí? Claro, ese sí está basado en un libro muy conocido. Que bueno, habla de un claro, poco unos poemas, de los nibirianos, de la mitología sumeria, más que nada. Claro. Y está inspirado un poquito en eso, ¿no? Salió así la letra entre Esteban, que arrancó, y bueno, yo la estaba con esa idea, y que bueno, decidimos armarlo en base a eso, influenciado por eso, y más que nada también por ahí el arte de tapa, lo apuntamos para ese lado también. Claro, lo el que arte es, de tapa está muy bueno. ¿Quién lo hizo? Sí. Bueno. El arte de tapa, la idea la teníamos entre todos, pero bueno, como no sabemos dibujar, no tenemos herramientas para manejar, entonces contactamos con un grupo que se dedica a hacer arte de tapa, que son de Buenos Aires, que ahora no me acuerdo el nombre, si te acordás. Pero Demente Diseños. Sí. Y le tiramos toda la idea, y vos sabés que todo esto por mail, ¿viste? Sí. Y sabés que nos supieron captar enseguida lo que teníamos en mente. De hecho, es una empresa que le ha hecho los discos a bandas como Renacer, Imperio, uh-huh, ¿viste? Element. Hay varias bandas de metal que están con ellos, que le hicieron el formato, ¿no? Bueno, para la gente que se engancha recién, estamos con la banda Spectral. Una joven banda, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Una joven banda que tienen un disco y medio, se puede decir, sí, el EP anterior. Sí, sí. Y bueno, tienen este disco que se llama El Último Caso, que tocaron en el Charlie Fest, mucha gente también los conoció ahí. Sí, sí. Y bueno, una banda que con muchas ganas, como dicen ustedes, que ya tienen temas nuevos. Bueno, esperemos verlos pronto por acá, ¿no? Bueno, ojalá. A ver si algún productor para la oreja. Es como que paró un poquitito la cantidad de shows que están haciendo acá. Situación, por la situación económica, hace que se sienta esto, porque se han parado shows internacionales, los shows mismos de acá, lugares que han cerrado. Que han cerrado, sí, eso es verdad. Acá y en otros lugares también. Entonces, bueno, por ahí eso hace un poco más difícil todo. Sí, es cierto, sí. En Roca hay una movida importante, pero no hemos podido tocar acá en Neuquén, es la verdad. Exceptuando Vista Alegre, que bueno, que en provincia de Neuquén, pero acá en Capital. En Capital no. Lo hemos tenido. Bueno, y ahí tienen el CBGB, que ya es como un Hard Rock Café, digamos, ya es mitológico. Muchas veces, y el único lugar que se puede tocar así metal, por decir, porque hay unos pubs, pero bueno, por ahí, digamos, el formato pub, no sé si es tan acorde para una banda de metal, digamos, por el tema del sonido, ¿viste? Y la gente. Claro, las mesas, las mesas, exactamente. Sí, la gente sentada, bien, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, se pueden revolear mesas. Sí. Ah, pues romper vidriera, ¿viste? Eso es muy de los 80, de los 90. Hoy no pasa. Pasa que hoy justo estaba viendo un video de The Who, ¿viste? Que terminaba así, ¿te acordás? Así que. Antes se armaban esos despioles, tal vez la gente más grande sabe. Sí, que sí, en Roca sí hubo varios incidentes con rotura de vidriera. Cosas, y en Bariloche también pasaba eso. Acá tengo amigos conectados que que me contaban esas cosas. Sí. Bueno, muchos, bueno, los músicos también escuchan música, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y con todos estos shows que se anunciaron en Buenos Aires, ¿les interesa alguno? Slayer, Metallica, Maiden. ¿Cómo están con eso? ¿Les gusta ir a ver bandas? Y, ¿pueden? Y por lo general nos gusta, ¿viste? Pero bueno, yo trabajo, ¿viste? Somos familia, ¿viste? Se nos complica un poco. ¿Viste? Ya, sí. A todos nos pasa lo ensayar, mismo. ¿Viste? Y dedicarle a la banda también es un tiempo que le dedicamos y que, o sea, lo hacemos con gusto también, ¿viste? Porque nos gusta esto y no vivimos de la música tampoco. Pero sí, nos gusta, si pudiéramos ir, diríamos todo. ¿En ACEM estuviste? No. El de Cano Ken, sí. Sí, vine. Igual, tarde, pero seguro. Llegué. Yo le tengo ganas a Maiden, así que... A Maiden. Vamos a poner unas fichas. A ver si nos llaman para tocar de como banda soporte. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro. Sí. Quizás, O cuando vino ACEP no nos llamaron. Bueno, chicos, los comprometemos a cuando saquen el disco nuevo venir acá también. Por supuesto. Sí, así, por supuesto. Sí, escuchamos un poquitito de lo nuevo Spectral. Cuando tengan una fecha también, vengan, avísennos enseguida. Podemos sortear entradas y todo eso que genera más difusión. Dale. Y bueno, les agradecemos por haber venido desde allá, desde Roca, no es cerca. Nada. Tampoco están lejos. Y bueno, no sé si quieren decir algo más, anunciar algo. Mandarle saludos a Hugo. ¿Alguna contaba que Hugo estaba complicado? Sí, bueno, los chicos que no pudieron venir, que son a Hugo Sendón, el bajista, y Fernando González, guitarrista. Bueno, ellos están trabajando, así que no pudieron venir. Vinimos nosotros en representación de la banda. Pero bueno, gracias a ustedes por invitarnos, que bueno, que queríamos venir de hace bastante, que no habían, de que le dimos el disco, nos contactamos ahí. Justo fue en el cierre del año. Claro. Sí. Y bueno, quedamos en eso y lo cumplimos, ¿viste? Queríamos venir y bueno. Igual hay otros programas de radio también acá en Neuquén que queremos venir, que nos han invitado. Es cierto, es cierto. Queremos devolverle, ¿viste? La gentileza, porque también nos han difundido el disco en sus programas y han hecho una reseña. Uh-huh. Y eso está bueno, devolverlo por ahí. Está bien, si hay que devolverle a todos, porque todo es un ida y vuelta. Claro, sí, totalmente, exactamente. Esa es la idea. Sí. Muy bien, chicos, bueno, como decíamos, en Facebook buscan Spectral. Sí, Spectral Banda sale. Spectral Banda. Sí. Y bueno, ahí les pueden conseguir el disco de los chicos. Sí, exactamente. Problema, se llama El Último Caso. Pueden escribir y le mandamos al que está interesado, se lo enviamos o arreglamos de alguna manera y les acercamos el disco de cualquier forma. Vamos a escuchar el tema, a ver qué les parece. El tema Juego en Vida, pareció contundente, como para enganchar a la gente. ¿Parece? Bueno, sí, vale. Sí, cómo no. Así que bueno, chicos, gracias. Gracias, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, estamos en contacto. Esto fue, bueno, Spectral, banda de rock de heavy metal. Escuchamos entonces de este disco que hablamos, El Último Caso, Juego en Vida. Despierta el sueño. Hola, soy Claudio Montivero, baterista de la banda de death metal Corporal Dissection de la ciudad de San Juan. Les mando un gran abrazo a toda la gente que escucha Metal Manía. Escuchábamos recién Spectral, Juego en Vida era el tema de su álbum El Último Caso. Bueno, ahí pasaban los chicos recién, muy buena onda. Una banda de rock, y como decían, se puede conseguir el disco. Spectral Banda es en el Facebook, le escriben y bueno, ellos les envían una copia del disco. Sí, una banda que está activa, que tiene disco. Y una banda joven, tiene mucho banda por delante. Bueno, rapidito, estamos escuchando la banda Dark Crypt. Sí, no son muy conocidos. Este es un mini especial que recolecta bandas de la India, ¿sí? Uh-huh. Un país asiático, del sur de Asia. Bueno, no hay tanta cantidad de bandas allá. Pero hay una movida interesante igual. Hay una movida interesante, pero no son bandas trascendentes, que graben para sellos grandes y demás. Y no no tienen una escena tan poderosa como en otros lados, ¿no? Pero sí hay algunas banditas que trajimos hoy que son para tener en cuenta. Esta Dark Crypt se formaron en Mumbai, ¿sí? En 2013. Son bastante nuevos. Tienen solamente un disco que se llama Delirious Excursion. Y bueno, como están escuchando de cortina, Es un death metal bastante crudo, muy influenciado por la escena sueca, quizás la escena más de Estocolmo de los inicios, ¿no? De los comienzos de Liars in Wait, y después, bueno, también de todo lo que fue la escena death de Estocolmo, de Entombed, de Dismember y demás. Quiero decir que este disco, que se llama Delirious Excursion, que salió en el año 2016, fue producido por Dan Suano en el Anisound Studios. O sea que ya algunas bandas de la India están haciendo ruido y están trascendiendo un poquitito, ¿sí? Han llegado a Dan Suano y el disco está muy, muy bueno. Así que ya está posteado en facebook.com/metalmanía. Dark Crypt se llama. Vamos a escuchar en forma completa dos bandas. Iba a agregar bandazas. Que en esos lugares, o en Indonesia, por ejemplo, el presidente es muy fanático de, que ha sido noticia, sí, de heavy metal. Sí, sí, sí. Y bueno, se lo puede ver siempre con, por ejemplo, los box de Metallica. Incluso, bueno, es muy, muy fanático de todo el heavy metal. Es raro en un presidente de un país. Y bueno, en todos estos países de allá, bueno, India o Indonesia mismo y todo, el heavy metal está penetrando mucho, ¿eh? Sí, sí. Incluso, bueno, en todos estos países así más orientales, se puede llegar a decir, o asiáticos, que tienen los ojos así. Rasgados. Hay muchas bandas, Malasia, Indonesia, bueno, recordamos la banda Nasum, ¿te acordás que se había muerto el vocalista? Hay mucha movida, pero más que nada, hay mucha movida Japón, extrema, ¿sí? Sí. Y quizás más under por ahí. En Japón también hay mucha movida extrema y muy buenas bandas también. Ahora han como sobrepasado esa línea, digamos, y hay un par de bandas que están, digamos, sonando por todo el mundo, ¿sí? Uno de los ejemplos es lo que vamos a escuchar ahora y vamos a hablar ahora. Dark Crypt era, por un lado, una banda nueva que recién arranca, pero presten atención a esta banda que se llama Cryptos, ¿sí? Que, bueno, los indios, digamos, utilizan mucho la palabra cripta, Dark Crypt, Cryptos, mucho las catacumbas y ese tipo de cosas. Cryptos es una banda que sí ya está sonando a un nivel primario, se podría decir, en la primera plana, porque graban para FM Records, que es un sello, bueno, alemán muy importante, sí, que tiene a bandas como Udo, por ejemplo, Masterplan, Adoro y bueno. Diego Valdés. Diego Valdés también. Algunos discos de Hellcat también fueron grabados ahí, los en inglés, ¿sí? Y Cryptos es una banda que está haciendo mucho ruido. Uno por ahí busca los videos en YouTube y ya puede ir viendo lo que es el Afterburner, que es el disco nuevo que está por salir ahora, ¿sí? Realmente, vos sabés que es una banda que me sorprendió bastante. La empecé a investigar hace un par de años y, bueno, ahí me di cuenta que eran de la India, ¿sí? Que eran indios, o, bueno, algunos le dicen hindúes, ¿no? Es una banda que ellos mismos dicen tienen influencias de lo que es el heavy metal más clásico de Inglaterra, de la New Wave. Muchas influencias y se notan cosas de Judas, de Maiden, de Saxon, sobre todo en las bases de las guitarras y demás, se nota mucho. Las violas gemelas, la forma de tocar la batería, bueno, un montón de cosas que es muy marcado. Pero el principal estilo que ellos tocan es thrash metal. También se puede meter por momentos con esta nueva oleada de bandas de thrash, como escuchamos Suicide of the Angels hace un rato. Y realmente, bueno, el resultado es muy, muy bueno. Tienen 4 discos y este Afterburner, como les decía, que va a salir ahora dentro de muy poco, a fines de mes, 21, dentro de 13 días. Es realmente muy, muy bueno. Así que presten atención a Cryptos, que es una banda que merece ser escuchada y mucho más también, ¿eh? Realmente muy, muy bueno. Y le vamos a pegar a Cryptos la banda Demon Stealer, que, bueno, también tienen su trayectoria. Se formaron en el 98, bueno, ya 20 años de banda, ¿no? En realidad es el proyecto del señor, como se hace llamar Demon Stealer, ¿no? Es proyecto de una sola persona, ¿sí? Que se llama Sahil Makija, ¿sí? Y bueno, él toca todos los instrumentos acá. Es una suerte también de death, thrash, black. Mezcla un montón de estilos. Es un metal extremo bastante bien hecho. Demon Stealer tiene 3 discos. Y este, el que vamos a escuchar ahora, que es del año pasado, se llama The Last Reptilian Warrior. Muy también recomendada esta banda, Demon Stealer. Así que tenemos 2 bandas de la India, un país que dice presente, un país que se mete, digamos, entre todos los países que hay dando vuelta, que uno tiene referencia en bandas de metal, ¿sí? Obviamente, siempre los nórdicos están arriba, Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina. ¿Le podemos dedicar este bloque a un amigo nuestro, que es Claudio Montivero, que por nos supuesto manda saludos? Por supuesto. De Corporal Dissection, Y recordamos que él había dicho que la tapa, que es muy buena por cierto, de su disco, la había hecho una persona allá, de la India. Sí, es muy en la onda de Gallery of Suicide, de las tapas de Caníbal, de la época de Corpse Grinder. Es increíble la tapa. Sí, muy buena. Así que bueno, Claudio, que salió el saludito de Claudio hace un rato. Sí, salió. Desde San Juan. Así que bueno, bandas de la India, país, como les decía, para tener en cuenta. Tengan en cuenta más que nada Kryptos, que va a sonar ahora, que realmente es una banda que la rompe toda, Kryptos primero y después Demon Stealer. Un saludo para toda la audiencia, somos Mortuor el Eclipse desde Córdoba y estás escuchando Metal Manía. Escuchamos recién este especial dedicado a bandas de la India. Cryptos salía primero con el tema Afterburner de su próximo trabajo Afterburner, que va a salir el 21 de junio, dentro de 15 días más o menos. Y después escuchamos a los Demon Stealer haciendo The Human Pestilence de su álbum The Last Reptilian Warrior. Sí. Salió el año pasado. Dos bandas para tener en cuenta, sobre todo Cryptos. Uh-huh. Que bueno, si vos pones YouTube ya te aparecen, te recomiendan la banda, y es realmente buenísima Cryptos, ¿eh? Bandas de la India para tener en cuenta, por ahí un país que uno no piensa que hay bandas, y hay, no tantas, pero hay algunas, hay que buscar. Tengo un amigo muy fan de bandas de ese país, por eso conozco algunas, incluso de metalcore y eso, o bandas modernas como estamos escuchando ahora. Vamos a aclarar una cosita que por ahí se hizo un enredo ahí con la información cuando hablamos de Nasum. Bueno, Nasum en realidad es una banda sueca, hay que aclarar esto, ¿sí? Porque quedó como que era una banda de Indonesia, qué sé yo, en realidad lo dijimos mal nosotros, ¿sí? En realidad fue así, el fallecido fue... Claro, el vago este que muchos conocen como Miesko Talarczyk, ¿sí? Que en realidad es polaco. Sí, ahí viene todo el enredo. Miesko es polaco y él murió en este tsunami en Tailandia. Entonces ahí viene todo esto. Tailandia es otra plaza también. La película Tsunami es sobre lo que ocurrió esa vez. Sí, que hay dos. Hay dos que son parecidas, ¿sí? Sí, bueno, pero hay una que es buenísima. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo que sé, tampoco soy de mirar tantas películas. Bueno, el de Nasum, digamos, ¿cómo se llama? Este que les decimos, el polaco, murió en Tailandia. Claro, Tailandia murió. También hay muchas bandas, como Indonesia y todos esos países. No, lugares hermosos. Tremendo. Bueno, estamos escuchando una banda justamente, mira, por el saludo anterior y por todo esto, una banda de Rusia que se llama Illidians. Este es el bloque de recomendados. Una banda que personalmente me gusta mucho, tiene varios discos. En un principio esta banda empezó siendo Symphonic Black Metal. Sí. Y como muchas bandas cambiaron el estilo. Sí, hay muchas bandas en Rusia de ese estilo, ¿eh? Sí. Le damos la bienvenida a Nicolás Juárez, amigo del hogar. Bueno, esta banda tiene cuatro discos, como decíamos, los primeros enfocados en otro estilo, luego lo cambiaron a esto que estamos escuchando, que es un metal alternativo. ¿Sabés a qué me hizo acordar el comienzo? Mucho al último disco de Wind Temptation, con esos teclados así bien sintetizados, muy electrónicos, muy marchosos, qué sé yo. El último Resist de Wind Temptation. Ajá. Tiene esa onda, sí. Sí, bueno, o varias bandas que hemos pasado también, sí, de Suecia y, sí, y bueno, varios países que realmente muy buenas. Esta banda destaca realmente en Rusia y bueno, es cibermetal, se hacen llamar ellos. Bueno, más o menos como para que se entienda de qué va. The Iconoclast es el último trabajo de ellos, que salió este año. También muy, muy bueno está este disco. Salió a principios de año. Y bueno, de este disco queríamos poner un tema, no de la primera época, sino de la época actual. El tema que vamos a escuchar es Last Dawn. Escuchábamos recién Neil Lydian's Last Down, el tema de su álbum nuevo trabajo, The Iconoclast, cuarto trabajo para estos rusos. Bueno, al que le gusta el metal moderno es una banda recomendada, una banda muy buena. Y como estamos en recomendados, recomendamos bandas diferentes, de estilos diferentes. Sí, que nos gustan, que tienen algo destacado y que queremos decirles, escuchen esto que está bueno. Sí. ¿Sí? Lo que estamos escuchando de cortina ahora es una banda sueca que ya no existe. Se sacaron tres discos, se llaman Necromicon. Es como una especie de apócope o del Necronomicon, ¿sí? Claro. De aquel libro ficticio de señor Lovecraft. Sí, aquel libro que muchos dicen por ahí que tienen que no existe en realidad. Sí, que existe dentro de una historia. Sí. Claro. Bueno, Necromicon fueron una banda que tuvieron un periodo entre el 93 y el 2000. El disco que más me gusta es el del 98, este que estamos escuchando de cortina, que se llama Sight Veiler. Fue muy criticado, ¿sí? Realmente, porque bueno, tienen algunos descuidos por ahí en su sonido, en las mezclas, las voces por ahí están no tan bien logradas, pero bueno, musicalmente es una banda sueca, death, black, melódico, y tienen algunas canciones, más allá de este pobre sonido, que están muy buenas, y bueno, y va recomendado esto. Quizás con un productor como Peter Tadgren o Dan Swan o en algún estudio de los legendarios como los Sunlight, por ejemplo, quizás esta banda hubiese estado mucho más arriba. Necromicon se llama, y el disco es Sight Veiler del año 98. Lo que sí vamos a escuchar completo es una banda que merece, digamos, escucharla bien, y esto sí que va 100% recomendado, ¿sí? Es una banda que se llama Perisht, ¿sí? Perisht, así se llama. Y bueno, una banda que tampoco, lamentablemente ya no existe, ¿sí? Tuvo una etapa bastante corta. Sacaron dos discos nada más. El que vamos a escuchar se llama Kark, que salió en el año 98, el disco debut. Y es una banda que, bueno, al igual que el viejo Emperor, que empezaron a meter teclados y a innovar un poquitito con el black metal y meterle sinfonías y demás, es una de esas tantas bandas de black metal sinfónico noruega que militaba en los 90. El disco Kark, muchos lo consideran como una joya dentro del black metal melódico más armonioso. Pero bueno, tampoco tuvo tanta trascendencia, lamentablemente. Perished, o Perisht, como quieran, se llama la banda. El tema de su disco Kark se llama Immens Viventer. Hi everybody, this is Thomas Wikström from Therion, and you're listening to the best radio station in Argentina, Metal Mania. Temas interpretados por otros artistas. Bloque de covers. Escuchábamos recién en la banda Perished, Immense Viventer, el tema de su álbum Car de 1998. Ahí cerramos el bloque de recomendados. Como todo lo bueno y lo malo tiene su fin, nos estamos yendo. Le mandamos un saludo a Sole Bonet, que siempre nos deja pasarnos un ratito. Ya nos vamos, Sole. Saludo a Eduardo también, directivos de la radio. El lunes no me paso. No. Y está Nico acá, así que le vamos a dedicar este bloque, que le gusta mucho, dice Ajá. La banda de Morten Harket. Sí, le escuchaba esto, dice, de chico. Y aparte dice que le gustaba mucho Vision Divine, que es la banda que está haciendo el cover, ¿no? Segundo también. Disco de Vision Divine. Vino dolido por André Matos también, ¿eh? Sí, consternados todos. Sí. Este es el segundo disco de Vision Divine, se llama Send Me an Angel, envíame un ángel. Como el tema de... De Scorpions. Sí. ¿Sí? ¿De Scorpions? Sí, de Scorpions. Sí, la baladita. Era el sucesor del disco debut Beyond Divine, que tenía el cover de Europe, ¿te acordás? De Final Countdown, tremendo. Y con un vocalista en ese momento en llamas, como era Fabio Leone, que bueno, después estuvo en Rhapsody, un genio. Y actualmente estaba en Angra. Y en Angra también, exactamente. Así que bueno, buena versión esta de Beyond Divine. ¿Sabés qué te quería decir? Sí. El otro día estuvimos mirando un DVD de Aja. Vos sabés que Aja hoy, si bien es una banda ochentosa, la actualidad de Aja es una tremenda banda en vivo, ¿eh? Cosas muy progresivas, por ahí muy evolucionados. Pasa también, viste, con Europe, que casi suenan más pesados, hoy suenan mucho más, digamos... Más hard rockero, tal vez más adaptado a estos tiempos. Más contemporáneo con lo de hoy, sí, una tremenda banda en vivo. Como Sebastian Bach, por ejemplo. Sí. Por decir algunos que suenan diferente a lo que se van acoplando, sí. Así que bueno, hoy nos vamos a despedir con covers de Aja. Take On Me es un clásico, es un hit, digamos, de la música ochentosa, y es una muy buena versión que hizo la banda de Leon y compañía en 2002. Y nos vamos a ir con dos temitas. Primero Green Carnation, que es una banda que me gusta mucho, esta Green Carnation. Son estas bandas que vos por ahí no sabés bien qué estilo hacen, porque mezclan y sacan un disco de un estilo, otro disco de otro. Es un bandón que se formó en el año 90, son noruegos. Y bueno, su principal músico es Chort, ¿sí? Que bueno, muchos lo conocieron como bajista, ¿no? Porque tocó en Emperor, ¿sí? Chort estuvo en la primera época de Emperor grabando In the Nightside Eclipse, que fue uno de los discos fundamentales dentro de la escena, ¿no? También fue, bueno, músico de Carpathian Forest, siempre se lo conoció más en el bajo. Y Green Carnation, bueno, es una banda que me gusta mucho. Tiene discazos, uno de los mejores discos es Blessing in Disguise, del año 2003. Y tiene... Ustedes fíjense lo que es. ¿Sí? Tengo un solo disco. Bueno, ustedes fíjense lo que es la calidad por ahí para hacer un cover. Cómo lo reformaron y cómo le dieron su toque propio. Que eso es lo que me gusta de un cover, ¿sí? Que es el tema Stay on These Roads, que es un tema melancólico. Y es un muy buen tema, ¿no? Que Aja tiene muchos, como Crying in the Rain. Sí, bueno, mismo que estamos escuchando, que es un clásico. Bueno, pero estamos hablando más de punk que de metal. Sí, también. The Quiet Offspring tengo yo, de Reincarnation. Yo también tengo ese, que tiene como un muñequito. Sí. Está linda la tapa también. Sí. Y después nos vamos con Suspiria, haciendo The Sun Always Shines on TV, un tema muy conocido también. También, el sol siempre brilla en la TV. Sí, bien, estás aprendiendo bien. Sí. Ojo que el año que viene empezamos con las entrevistas de afuera. Igual Matías sigue estando, Le mandamos Matías un abrazo, va a tener que estar igual, de backup. Mati querido, que está aprendiendo portugués ahora, dice. Suspiria, que bueno, hace esta versión, también muy buena, salió en su EP Devil May Care, que tiene algunos covers, y entre esos tiene este de Aja, salió en el 2005. Sí, dos bandas noruegas, mirá. Sí, dejar mandar algunos saludos, gente que se ha estado comunicando, como Matías Díaz, le mandamos un abrazo a Mati. Bueno, Dani Ryder también, que siempre participa también con opiniones. A Vanessa Uribe también le mandamos saludos. A Avi Diego también, a su parecer, bastantes cosas nos dicen del disco Zeitenger. Bueno, él, por ejemplo, Avi Diego dice que fue uno de sus primeros discos, que le gusta y no le gusta. Está ahí dubitativo. Bueno, pero pasa. Bueno, mucha gente más joven ha empezado a escuchar música con estos discos, así que. Pero enseguida fueron para atrás. Y dijeron, che, esto es Metallica. Claro, y ahí escucharon después Master sí. Puppet y todo eso. O Load. Como le pasó a Nicolás Juárez también. Él empezó escuchando también algunas cosas. Nos decía recién New Kids on the Block. ¿Qué más era lo que nombrabas? Backstreet Boys. Roxette. Roxette, sí, sí. Sí. Bueno, todos, No hay que. Mucho esa época. ¿Escuchaste el nuevo de Áspera? Mirá, hablando de covers. Sacó un disco nuevo Áspera, hace la pachanga de ese tema de que pasaban en el secundario. De Vilma Palma y Vampiros. Claro. Sí. Don, el tema de Miranda con Ale Sergi. Bueno, realmente están en otro nivel ya. ¿Mm? Sí, dice Nico. Asiente con la cabeza. Bueno. Bueno, esto fue el programa 122 de Metalmanía. Falta poquito todavía para el 130 de clásicos. Dentro de poco vamos a hacer un repaso de lo que sonó en el año, los discos nuevos del año. Sí, igual vamos a hacer revistas. Tenemos que hacer revistas también, tenemos algunas y libros también. Nos reclaman. Tenemos que hacer libros también. Bueno, nos despedimos, como decíamos, con Green Carnation haciendo Stay on This Road de su álbum A Blessing in Disguise del 2003 y después a Suspiria haciendo The Sun Always Shines on TV de su EP Devil May Care del 2005. Esto fue Metalmanía, no en los controles, Patricio Biondelli y Mauro Fernández en la conducción. Hasta la semana que viene. Stay on my love. Metalmanía. Metalmanía, el metal en su máxima expresión.